i bólem żal, las hojas secas. El viento frío golpea la canción que mi alma encierra. Fiel me sacó del peligro. Yo me he quedado tirado, él me ha levantado, es mi amigo. Otros me han abandonado, he quedado raleado, él conmigo. Por eso hay alegría, solo siempre lo sigo. Siempre lo sigo.